He tenido la alegría de participar en este día tan importante para todos, sobre todo en la democracia de esta provincia, de bueno, escuchar y aprender. Yo siempre aprendo. Yo soy maestra, directora de escuela, pero hace 40 y pico de años que soy una luchadora por los derechos humanos y hay mucho para hacer todavía. Mucha justicia para interpretar y que realmente él nunca más sea una realidad. Un día especial, sí, pero como decía recién, acá en la provincia de Buenos Aires se conmemora y se comprende el Día Internacional de los Derechos Humanos y no es que un día, sino los 365 días del año con las políticas que lleva adelante nuestro gobierno. Así que muchas gracias.